Felicita era negra, era negra, señor. Tan tan del viejo candombe, tan tan de mi corazón. En noche de luna llena, Juan Fidel la asesinó. Felicita era negra, señor. La noche que la mataron, mataron mi corazón. Me lo contó una mulata, la de Jimbo Caridad. Malbón de sangre en la bata me maltrata sin piedad y poco a poco me mata la soledad.